È la casa de gallina pintadita, ves muchísimos pollitos, qué alegría. Fiestas de cumpleaños hay todos los días, mucha diversión, ¿dónde vive la gallina? Coro, coro.